En tiempos donde todo es rápido, para afuera e individual, nosotros queremos hacer algo lento. Para pensar mejor y más tranquilos, para adentro. Así, hacemos un lindo trabajo de introspección y colectivo, porque siempre, pero siempre, es mejor hacer las cosas en conjunto. Ahora en Radionauta, está sonando Jugala que es gratis. Buenas tardes, cuarto programa de Jugala que es gratis, apenas segundos pasados de las 2 de la tarde. ¿Cómo estás, Pato? Mi nombre es Nacho, perdón. ¿Cómo andás, Nachito? ¿Todo tranquilo? Todo bien. ¿Almorzaste o estás en el medio del almuerzo o vas a almorzar? ¿Cómo es tu situación gastronómica? contale a la gente que algo te pasó. Tuve un problema con el desagote de la cocina. ¿Qué quiere decir el desagote? ¿Sabés que no sé qué es el desagote de la cocina? ¿Qué? Resulta que hay de donde sale el agua de donde lavas los platos. Sí, esto, contémosle a la gente, es en Ranela. En Villa Elisa. Ah, en Villa Elisa. Y está la descarga del lavarropa. Sí. Ahí va todo el agua del bajo mesada, se junta ahí y ahí va para afuera. Para afuera. Se me tapó ahí y se me empezó a inundar. ¿Y debido a qué se tapó? Porque el jabón del lavarropa se hacen unas piedritas y se tapa. Está bien. Y eso hizo que te vengas en el auto con la vianda de... Claro. ¿Qué hay ahí? ¿Arroz? Tengo arroz con atún, arvejas y mayonesa. Sí. No, ¿vos sos consciente que no hay forma que te caiga bien una comida? Vamos viéndola en el camino, viniendo. ¿Por qué calle venís? Vine de todo por el camino General Belgrano. Bueno, es imposible disfrutar una comida. No, que te caiga por eso bien. No lo hice. Lo voy a hacer cuando larguemos los temas musicales. Está bien, está muy bien. Hay que contarle a la gente que vos sos un tipo que. Yo te conozco de lo. Yo tenía 18. ¿Vos tenías? 21. 21. Es como que no parás ni un minuto. Estás siempre haciendo algo, siempre. Un día te voy a deschavar y voy a mostrar los audios cuando hacemos la producción del programa y vas agitado. Suerte que es porque estás corriendo y me vas contando qué ideas se te van ocurriendo. Es una forma que tenemos de hacer preproducción. Exactamente. Yo no puedo. A mí dígame limitado, dígame cortina, pero yo o hago... Estoy enfrente de la computadora escribiendo a ver alguna idea, alguna noticia, algo, o corriendo. Las dos cosas en simultáneo es como que difícil. Me perturba la cabeza. Pero bien, Nachito, todo tranquilo. Acá en la radio, ¿pasaste las líneas de comunicación? Ahora íbamos. Estamos en Radionauta. Nuestra página es radionauta.com.ar. Nuestra página de Facebook es Radionauta. El Twitter, Radionauta FM. El Instagram, Radionauta 106.3. Y los teléfonos, tenemos el 451-6917. Y el WhatsApp, 221-670-5190. Nos escucha mucha gente. Mucho conocido al principio. No, pero también nos han, por lo menos a gente amiga, le han dicho que lo han escuchado por internet fuera del horario de la transmisión en vivo. Ajá. Eso es bueno. Yo lo que me vuela a sospecha es que todas las críticas son positivas. Estamos en un mundo difícil de dilucidar realmente lo que es bueno y lo que es malo. Todas las críticas son buenas. Mira, ¿cuándo me encontré? El fin de semana me encontré con un ex jefe que se jubiló. Le hicimos una despedida muy linda, le mando un abrazo a Rubén si me está escuchando. Me dijo, bárbaro, son desenvueltos, bastante desinhibidos. Después un amigo también, qué bien se escucha. No puede ser, para mí el cara a cara cuesta. No se animan a decirnos. Yo te estoy hablando en serio, vos te cagás de la risa, pero yo te digo en serio. A Rodo siempre con una sonrisa estuvo lindo, dice Rodo. Siempre. Es difícil decir la verdad, ¿no? Rodo Seco es nuestro operador. Claro, pues le pagamos el sueldo a nosotros, por eso lo vimos nosotros. Hace muy bien, cuida su quintita. Bien, vamos con la semana que pasó. Vamos. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. El 75% del trabajo creado por Cambiemos está conformado por asalariados en negro y monotributistas, ex empleados de empresas que cerraron o achicaron la nómina de personal. Barrio Nuevo se presentó como interventor del PJ con Julio Bárbaro y Carlos Campolongo, ex panelistas de Intratables. Los radicales fueron a buscar la baja de las tarifas y consiguieron cuotas con intereses. Barrio Nuevo se autocalificó como soldado de la justicia. Michetti pidió coraje, esfuerzo y sensibilidad al pueblo. Dante Camaño, cuñado de Barrio Nuevo, se refirió a Macri como el mejor presidente desde la vuelta a la democracia en 1983. Argentina se convirtió en el primer país del mundo con mayor endeudamiento. La Reta achica viandas en escuelas públicas, sin pan, con menos yogur y media manzana. España. ETA cierra la etapa de la lucha armada y se acerca al diálogo. Nicaragua. Dos muertos tras represión en protesta por baja en jubilaciones. El gobernador Morales al horno. El jujeño enfrenta denuncias por corrupción en contrataciones directas. Lula sigue preso sin pruebas y el PJ intervenido. Llegan a 550 los despidos en Senasa, Ministerio de Agroindustria y Organismo de Control de Calidad en Alimentos. Elecciones en Paraguay. Crecen las denuncias por corrupción con la victoria de Abdo Benítez. Se prohíbe el almacenamiento de glifosato. Patricia Bullrich acusa a Holanda de narcoestado. Supermercadistas y almaceneros estallaron tras la ayuda del gobierno Carrefour. Patricia Bullrich se arrepintió y pidió disculpas hasta la reina máxima. Después del ruidazo, el velazo, el verdurazo y el panazo, hoy paran los docentes. Familiares de Lara San Juan denuncian persecución tras saber sobre el teléfono pinchado de uno de sus integrantes. Nueva convocatoria en el Congreso por tarifas. Macri, desde el gradualismo, convoca al menor consumo. Y Marcos Peña dice que el consumo no bajó, sino que ahora la compra online es lo que bate récords y por eso los comercios están vacíos. Completa la agenda de noticias. Marcos Peña, linda retórica tiene Marcos Peña. ¿Viste? Me gusta porque tiene un fundamento para todo, tiene una respuesta para cada pregunta. Por algo es el jefe de gabinete. Es el jefe de gabinete, es como la, era la, como la Aníbal. Voz. Era como Aníbal. De Cristina Fernández, es la voz oficial de kirchnerismo. Es un frontón. Escuchá, te hago una pregunta. Lo de la medida que tomaron con el tema de las viandas, la media manzana. ¿Viste? ¿Es en honor a Sofovich? El tema de... Increíble, media manzana. ¿Vos viste? Dice que los chicos están muy gordos, entonces hicieron un estudio contra la obesidad. Claro, la realidad. Un nutricionista. Claro, pero el tema es que si vos vas a los barrios carenciados, sí, la dieta se basa en pan, arroz y fideos. Entonces, ¿vos decís que es una medida? Tal más... vez debería pensar de qué manera mejorar la dieta o mejorar las condiciones de las familias para que puedan acceder a otra dieta. A mí, yo en serio lo vi más por el lado del homenaje al desaparecido Gerardo Sofovich. Es increíble. No me dijiste nada del diputado nacional por Cambiemos, mejor dicho, de Cambiemos por Salta, Alfredo Olmedo. ¿Qué? ¿No sabías lo que hizo hoy? ¿Qué hizo hoy? No vi la imagen, pero lo escuché que llegó con una pala a sesión, llegó con una pala amarilla. Intuyo que... Ah, porque él siempre dice que en las manifestaciones él va, tira una pala y la gente sale corriendo. Bueno, ese siempre es el famoso chiste. Bueno, hoy lo concretó, fue a sesión y fue con una pala amarilla. También estuvo hablando sobre las feministas, dijo que no sabe qué harían las feministas sin un hombre al lado. Tuvo declaraciones, bueno, como siempre... Yo creo que es un hipócrita, porque mostraron el video... tomado desde la Cámara de Diputados, cuando se le acercó un diputado de Cambiemos, que él después dijo que no lo conocía y se levantó para no dar quórum. Son atajos y acciones que realizan los legisladores. A mí lo que me asusta es que, no sé cómo decirlo, que un tipo con sus características... llega a ser diputado, sean tipos que toman decisiones. Eso es lo que a mí me hace transpirar, me pone mal, me saca las ganas. Sí, también hay que entender que esto de la democracia permite que coexistan en la Cámara del Caño. Límites no hay. Lilita y este tipo, bueno, senadores, diputados, digo, Zamora y este tipo. También, ¿no? Pero bueno, en todas las personas públicas que nombraste... puedo ver alguna virtud, puedo detectar algún defecto. A mí lo que me llama mucho la atención de este diputado Olmedo es más que la ideología, las opiniones que tiene, que va diciendo en los programas. Eso es lo que realmente me asusta, me preocupa mucho que una persona así esté en vigencia. Sí, en realidad me preocupa la gente que lo vota, ¿no? Pero si vos te pones a ver, sí, hay provincias que tienen 200.000 habitantes. Sí. ¿Y eso qué? Y acá cualquier municipio mediano o grande de la provincia, sí, de Buenos Aires, donde hay 135 municipios, sí, tienen más cantidad de electores que la provincia, sí, que lo vota él, ¿no? Entonces, es preocupante, es desolador. por cómo se expresa, las formas que tiene. Pero hay que respetarlo porque lo votó la gente de su provincia y él representa a esas personas. Está bien, bueno, hay que bancársela, decís vos. Sí, mientras pasa eso, en el Congreso están regalando, sí, estuvieron regalando verduras, sí, durante cuánto tiempo. Hoy regalaron 5.000 kilos de pan, sí, y estaban haciendo cola desde las 4 de la mañana. Sí. Se esperaban más de 20.000 personas. Si tenés que dividir 5.000 kilos de pan, ¿qué le vas a dar? ¿Dos flautitas a cada uno? Sí, sí, es desolador. La verdad que el panorama es bastante bastante sombrío. Después lo de Corpiñazo me quedó ahí dando vueltas. ¿No te enteraste de lo que pasó? No. Bueno, una alumna de cuarto año de un colegio de Villa Urquiza fue sin Corpiño al colegio. La agarró la preceptora. Sí, es verdad. Le dijo que tengo un problema con este tema. ¿Era un colegio católico? No, me parece que no. De Villa Urquiza, cuarto año, no, parece que no, era una escuela pública, no, sí, no era católica. Tengo un inconveniente, porque por un lado me parece que la alumna pueda expresarse y decir, mirá, en el reglamento no figura específicamente que no se puede estar con ropa interior. No sé, me parece que es una boludez, me parece que los medios le dan mucha bola, que antes pasaba también, yo fui al Colegio Nacional, Rafael Hernández, ahí en 1 y 49, y varias veces me ha llamado la atención porque tenía agujeros en los pantalones. Que en el transcurso del día se me iban agrandando y el tipo no me creía. Me acuerdo de Laporta, un jefe de preceptores, me recagaba a pedo y yo decía, pero se me fue profundizando en el correr del día. Y no me eso lo traes de tu casa. O sea, que se mediatice, que se le dé tanta voz, que se haga un Corpiñazo, ponele. Sí. Está bueno que los jóvenes alcen la voz. A mí me gusta que los pibes sean rebeldes, me encanta eso, porque si no, viste, la estupidez humana no tiene límite, ni en la juventud, que es cuando tenés la fuerza. Sí. Pero da para un Corpiñazo, da para que se arme un evento de algo que pasó. Y bueno, en estos tiempos en donde todo lo mediático, sí, como decimos siempre, masifica, sí, sí, todo, sí. Sí, sí, sí. Me parece que, o sea, si tanto vos, soporte, sí, tecnológico, claro, hace que eso, que una noticia, entonces, tan, frente a eso no hay que horrorizarse, hay que ver qué pasó para que esa chica reaccione de esa manera. Está bien, está hay bien. Que ver también el contexto, porque lo que primero puede hacer uno frente a cualquier situación, que es lo que ocurre generalmente, sí, sí, es dar una opinión e intentar que sea un veredicto. Sí, y sí, sí, la sí, verdad está. Es que para entender una situación hay que estar en el contexto en donde, sí, se desarrolla eso, y por eso es muy importante, desde nosotros que tenemos la posibilidad de acceder a un medio, sí, de todo el tiempo remarcar que para poder emitir una opinión hay que, sí, tener un sustento. No y se si puede hablar... Se habla mucho. No se puede hablar en el aire porque, por lo menos es lo que creo yo, a mí me parece que debemos intentar justificar nuestra manera de pensar. Sí, y yo igualmente creo que como receptores, tanto de medios de comunicación como la televisión, ¿no?, hay que saber discernir, hay que decir, bueno, sí, esto es una porquería, porque hay mucha porquería dando vueltas, claro, que está legitimada por salir en un diario o salir en televisión. Es como que cuando empezás a entrar al mundo de los adultos te das cuenta que la porquería y la basura que está dando vueltas es más de la que pensábamos cuando éramos chicos. Antes lo que salía en televisión, que estaba legitimado, era obvio, solo la verdad. Era obvio que era verdad, era obvio que estaba bueno que se esté comunicando. No, bueno, ahora te das cuenta a medida que vas creciendo. Me di cuenta tarde, a los 40, pero bueno. Ahora en julio cumplo 40, pero bueno. Hay gente de 80 que es estúpida y bueno, estoy un poco mala onda hoy. Pero bueno, me parecía este tema, lo quería debatir con vos, porque la verdad que no sabía que si realmente es importante. Tenía como ahí una ambigüedad en relación a ese tema. Pero bueno, completita la semana y bueno, y ya después, bueno, el paro docente se cumple el cuarto El cuarto paro. Sí, con la amenaza de la gobernadora del descuento, sí. Ay, cuidado con Alicia el paro. ¿Sabés que hoy me enteré? ¿Viste que ayer hablaron que para ayer estimular el ahorro iban a regalar 5 millones de lamparitas de bajo consumo? Sí. ¿Sabés quién es el dueño de la empresa a la que empieza con A? ¿Termina con Hugen? No, el primo de Marcos Peña. Es el dueño de la empresa a la que el Estado le va a comprar 5 millones de lamparitas para regalarle a la gente para que consuma menos. Pero eso era, ¿pero por qué te sorprende? ¿Por qué te...? No, es que... Quédate en familia, es mejor. Casi grotesco, sí. Qué sé yo. Pero no hay que hacerse mala sangre. No, hay que informar. Hay cosas peores, casarse es peor. ¿Vamos un poquito de música? ¿Me relajás con un poco de música? Vamos con La Vela Puerca. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, dejó un callo y de pie por la fe. ¿Quién tiene el que se cayó para levantarse de nuevo? Ya no había letra para su caminar. Amanecía y la feria otra vez, buscándole su lugar para que se la juegue entero. Y sin embargo levantó copas y copas al dolor de seguir vivo, que es lo bueno que tiene el dolor, y también mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar lo que dura el llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se me quede, José, por favor, alguna que se debe pensar que la música es una nota. Humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la serenidad no tiene cabida. Cuando todo parece jodido es cuando hay que poder. Es cuando hay que poner. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Coincidencia. Le quiero mandar un saludo a Martín Coscarella y a Germán Bacani, no sé si me permitís. Por favor. Este tema explotó en el 2005, estábamos en Vino Clavero, en un campamento, había ollas, agua, mucha alegría, mucha diversión, mucho humo, hay un programa de tele, me parece, en cable, mucho humo. Así que les mando un saludo, Marto, Gercho, a ver cuando nos juntamos a comer un asadito. Bien, vamos con el Si Sucede. Si Sucede, conviene. Arranco yo con la primera noticia. Las boletas de luz y gas ya ponen entre las cuerdas a un histórico club de Ringelet. Fundado en febrero de 1929, la Liga de Fomento Dardo Rocha, ubicada en calle 5 y 519, recibe facturas mensuales de 10.000 pesos y debe afrontar esta situación con escasos recursos societarios. Estamos pensando seriamente darnos de baja a la red de gas natural, admite Alejandro Martínez, presidente del club, quien además afirmó la luz subió el 1.000%, nos están llegando 7.000 pesos mensuales y 6.000 de gas a pagar en dos veces. Yo no creo que sea tanto, me parece que eso se puede afrontar, ¿o no? Es muy difícil. ¿Qué sé yo? Yo creo que se puede afrontar. Si sucede, conviene. Crece el malestar docente y descontarán el día de huelga. Los gremios ratificaron el paro de este miércoles y desde la provincia confirman que al maestro que adhiera no se le pagará la jornada, como se hizo hasta ahora. A pesar del desgaste que tienen los paros, los gremios salieron de la reunión paritaria salarial del viernes pasado con el anuncio de la nueva medida de fuerza. ¿No cobran 24 lucas los docentes? ¿Es para quejarse? Habían dicho que iban a hacer los mejores pagos. Las aulas llenas quiero. Si sucede, conviene. Se viene un nuevo aumento de pan y advierten que ya cerraron 120 panaderías en la provincia de Buenos Aires. Luego de haber aumentado más del 50% desde enero pasado, la bolsa de harina podría registrar aumentos en los próximos días que repercutirán, según ya admiten los panaderos, en el precio del pan. Habrá que adelgazar, habrá que hacer dieta y largar las harinas, largar el pan. No es para tanto, me parece, el tema de la queja de los panaderos. ¿Usted cree eso? ¿Qué sé yo? Si sucede, conviene. YPF aumentó las naftas un 3% en todo el país. Los surtidores de la Petrolera Nacional ya reflejan la suba de los precios. En lo que va del año, los combustibles aumentaron un 11,5%. Luego de los aumentos de la semana pasada, Acción y Shell llevaron a un 4,5% para las naftas y un 6% para diésel. Ahora YPF, el jugador más importante del sector, aplicó un 3% promedio para todo el país. Llamás a Shakira y empezás a andar en bicicleta, loco. Dejá de quejarte. Baratito, ¿eh? Obvio. Si sucede, conviene. Sentada estudiantil en el normal 1 por mejoras edilicias y el salario docente. La semana pasada, un nutrido grupo de alumnos del colegio normal 1 realizaron una sentada para exigir mejoras edilicias y en solidaridad con el reclamo de los docentes por mejoras condiciones salariales. Agrupados en la puerta de establecimiento, en calle 51 entre 14 y 15, los estudiantes aseguraron que se caen los techos por falta de mantenimiento y se dictan clases en malas condiciones. Yo quiero ir a ver eso, no sé si... ¿Para tanto será que estará tan rota el colegio? Por eso existen las aulas container. Qué lindo. Si sucede, conviene. ¡Tato! Cuando la pelota está en juego. ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? ¡No me diga número de teléfono! ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿No, qué quiere que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta porquería y te presentamos las... A mí no, hermano. Estadísticas subjetivas. ¡Tato! Un espacio donde los detalles y las sutilezas, que esto quede bien claro, se presentan sin pedir permiso. Esto es un mal diabólico. Vigésimo cuarta fecha pasó de la Superliga Argentina. Sí. ¿No me vas a decir los resultados? Fueron hace 7 días. O siempre. Sí, la gente se renueva. De miércoles a miércoles es nuestra semana. El dinosaurio Legrand dice, la gente se renueva. Che, anímense a llamar. ¿No querés dar los contactos? No, te hago mucho. Eso es medio vago. 451-6917, el teléfono para comunicarse. Y en la línea del WhatsApp es 221-670-5190. Pará, el WhatsApp es gratis, ¿no? El WhatsApp y no, el WhatsApp. ¿Es gratis? Sí, ahora las empresas... No es una cuestión económica por la cual no nos envían. Nosotros tenemos 4 o 5 personas que son las que nos escriben siempre. Fieles seguidores. Desde Ametralladora Deportiva, en la década en el siglo XX fue este programa. Claro. Siglo XX Cambalache. Bueno. Dale, perdóname que te interrumpí, discúlpame. Empataba Estudiantes y no pudo con Belgrano. Desastre. Fue 1-0 el viernes. Sí. El sábado empataba Gimnasia y perdió otra vez. Sí. 2-0 con Talleres. Eso lo podemos grabar ya directamente y lo traemos. Ganaba Gimnasia, empataba Gimnasia y perdió. San Lorenzo ganó 3-1 por goleada. Bien el Pampa. Frente a Chacarita Juniors. Chaca está descendido, ¿no? 1-0 fue el partido. 1-0. El Escota Godoy Cruz empató 1-1 con Banfield y quedó un poquito lejos del puntero Boca. Sí. River goleó 3-0 con suplentes al descendido Arsenal. Y un par de juveniles metieron goles. Sí. No sé los apellidos, pero sé que un par de pendejos anduvieron bien. Boca se despertó y parece encaminarse hacia el título. 3-1 frente a Newell's. Estaríamos ante una catástrofe si el equipo Zeneise no se lleva este bicampeonato, sería, ¿no? El año pasado salió campeón anterior. Ayer creo que cumplió 500 días como puntero del campeonato. Qué estadística, boluda. Mirá que le pedí a Seba Caratoli que le mandamos un saludo grande. Un gran que ponga abrazo. Que las estadísticas son una porquería, que los números fríos que tengo y me tirá lo de los 500 días. No, porque yo después de eso te iba a decir. Te tenemos que hablar en privado, después Ignacio. Después de eso te iba a decir. El partido que tenían que ganar lo perdieron con la gallina. Sí, 500 días. No, hasta es estúpido el tema de los días. Porque si vos me decís, claro. ¿Hace cuántos partidos va? Claro. 500 partidos. Si en vez de jugar el domingo, juegan un lunes, entonces sería más día todavía. Y... Bueno, pero la estadística, ¿viste? Son cosas que el equipo del presidente maneja muy bien. Entonces, vos, un manto de duda lo estás poniendo vos. Yo no digo nada de Mauricio. Y Independiente cerró el lunes perdiendo 1-0 con Defensa. ¿Viste el gol? No, sé que el alcohol le está ganando a todos los grandes. Vi que a Racing, a Boca y ahora Independiente. La semana pasada perdió Independiente 1-0 con Corinthians. Sí. Tiro libre de costado, patearon. ¿Y campaña agarró, se le escapó la pelota, rebote, gol. Y es buen arquero. Defensa uruguayo. Y justicia lo mismo. Dos partidos iguales. ¿Responsabilidad del arquero? En el mismo arco. Una mala y en suerte. En algún momento hasta se mencionó de una posibilidad de un llamado del seleccionado uruguayo. Él es arquero suplente de Muslera. Ataja siempre. Muy bien. Siempre. Pero bueno, dicen que es joven. No es un... No, tiene 20... Bueno, sí. Yo creo que tiene 27, 52 tenés vos, hijo de puta. No, pero es un buen arquero. Pero bueno, dice que los arqueros se van fogueando a medida que se van comiendo goles. Lo que le llamó la atención es que fueron los dos partidos seguidos, porque fue el partido de Copa y Campeonato, y en partidos que estaban ahí o para ganarlos, se terminó quedando sin nada. Igual ese lema que te dije hoy, el Mono Burgos se lo tomó a rajatabla. El tema, no, la cantidad de goles que se comía ese muñeco era terrible. Pero con Ferro y con River, con los dos. Sí. Es más, con Ferro un día se fue de la cancha. Cuando se cortó el pelo con un cuadrado acá arriba. No me acuerdo del corte de pelo en este momento, pero lo que sé que era una. Creo que era por la Copa Centenario, aquella que ganó la Gimnasia. En el año 93, 91. 93, que le gana a River la final. Claro. El técnico Perfumo, el Mariscal Perfumo, el técnico Gimnasia. Sí. Pero bueno, ese torneo, que era un partido de ida y de vuelta, los clásicos, Ferro pierde, se come un gol. Increíble, el Mono Burgos, sin pedir el cambio, sin avisarle al técnico, se retiró, se sacó los guantes y se fue de la cancha. Me pareció un gesto muy noble. Hay que tener el fútbol es por plata, te matan los compañeros. Pero esa Copa Centenario era amateur, era sin plata. Pero disculpame que te interrumpí nuevamente, Ignacio. Y ya que me diste el palo ese a Gimnasia, te voy a decir que ayer Estudiantes perdió con el Santos 2-0 en su visita. Vi los primeros 3 minutos del partido. ¿Cómo lo viste? Hasta que me... No. Después, obviamente, para venir informado a la radio como todo periodista, estuve leyendo un poco y vi que jugó mal, que no tiene juego. No es que le faltó contundencia. Uh-huh. No llegó al arco directamente y los brasileros claramente desplegando un fútbol mejor que el nuestro. Me refiero a la antinomia Argentina-Brasil. Ganó 2-0 y ahora, bueno, Estudiante tiene que jugar con Garcilaso. Real Garcilaso. Pero... Real Garcilaso, que le ganó fácil, creo que 3-0 local, porque bueno, tiene que jugar de visitante. Sí. Y después tiene una última fecha con los uruguayos, con Nacional. Duro. Pero no depende de... No, oye, en realidad Santos va a terminar... Ganando el grupo. Sí, y se van a pelear. En realidad hay que ver qué pasa con Garcilaso el partido este con Estudiantes y después... Está bien, yo soy hincha de Estudiantes, muy difícil. Lo voy a confesar. Y la sensación que me pasa cuando hablo con un pinche amigo, el fanatismo lo dejé de lado hace rato, cuando viene y me dice, no, que estudiante, digo, ¿sabes qué me pasó a mí como hincha de Estudiantes? Desde el 2006 que gana el campeonato ese de aquella final con Boca, y desde la Libertadores del 2009, como que ya... Ya está. Mano, ya está. Pero te juro que es una sensación que lo siento en lo profundo. que no, no necesito más nada, me da lo mismo. O estudiante no, está medio luchando la promo. Me da lo mismo, ya está, no, no. Hasta querría que el Gimnasia salga campeón. Para que los dos clubes de La Plata estén contentos. Mira lo que te, mira, en serio, bárbaro, te estoy diciendo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo madure, viste? Qué bien, terapia me está haciendo Patricio. Bien. Patricio. Y no sé si hay algún resultado más. No, tenemos la fecha que viene, que es la número 25. Exactamente. Vamos a tener el viernes, abren Chacarita y Temperley. Yo lo suspendería ese partido directamente. Dalo por nulo, 2-2. Y ya está, están los dos descendidos. Sí. ¿Qué sentido tiene? Y ah, bueno, hay que recordar. Mostrarse los pibes. Me olvidé que... Los que tienen que renovar contrato, porque... Seguirían jugando en los equipos de la Sacate Cacé, Nacho, sacate Cacé. No tiene sentido este partido. Ahora después le no, mando no el teléfono tiene sentido en el rating. Ah, seguramente lo van a poner. Para el club, club o para los jugadores, los tipos que laburan. Tenés razón. Después, ¿quién más? El viernes hay otro partido. Tenemos Godoy Cruz, San Martín de San Juan, el clásico de Cuyo. Exacto. Godoy Cruz es uno de los ahí los que podría alcanzar a Boca junto a San Lorenzo. Está 6 puntos. Sí. Es el inmediato perseguidor, pero sí, 6 puntos. Difícil. Con 9 en juego. ¿Y el sábado? Mirá tú, sábado de fiebre por la noche, todos los partidos que hay. El sábado tenemos Vélez Banfield, sí. Defensa y Justicia Rosario Central, sí. Newell's Independiente. Lindo ese partido. Lanús Argentinos, esperemos ganar de nuevo. Bien, contale a la gente que sos yo del soy, bicho. Sí. No sos un junior. Bicho, sos del bicho. Soy de Argentino Junior. Bien. Huracán y Atlético Tucumán cierran la jornada del sábado y el bien. Domingo tempranito. Bien. Gimnasia recibe Boca, Patronato San Lorenzo, ah. Belgrano a Colón. Y Racing a Arsenal. Bien. Y el lunes tenemos a las 7 de la tarde Unión Talleres y sí. Olimpo con Tigre. Con Tigre. Estuve averiguando. Mentira, estuve leyendo los diarios. Dice que va mucho operativo policial, muchos efectivos policiales para el partido de Gimnasia Boca. Donde se puede consagrar el equipo del Mellizo, se puede consagrar. El Mellizo va a dar la vuelta en la cancha de Gimnasia. Qué ingrato. ¿Por qué? Yo estoy enojado con el Mellizo. Argentino Junior es amigo de Gimnasia. Yo te voy a decir una cosa, Nachito. Sí. No estoy teniendo un buen día y espero, apelo a tu honestidad intelectual, como decía el fallecido Sofoy, que no vas a decir una estupidez. ¿Qué querés? ¿Que no salga campeón en la cancha de Gimnasia? No, yo no quiero que salga campeón Boca. ¿Y por qué estás enojado con el Mellizo? Si le pagan para que salga campeón con Boca. Porque me enojó mucho cuando lo que vino a hacer a Gimnasia esos últimos 6 meses de su carrera. Y si son tan de Gimnasia, sí. Me gustaría que hiciera algo. No fue. Bueno, y justo yo me acuerdo de ese partido, en el año 2011, que Gimnasia finalmente desciende luego de 3 promociones, que el partido de Gimnasia con Boca en el Bosque... ¿Te acordás de ese partido? Ah, ese que fue... Que empataron, ¿no? ¿Fue sí, ese? Empataron 2-2. Le estás leyendo de la... ¿Estás leyendo de los apuntes que te traje? No, me acordaba. Nuevamente que, apelo a tu sinceridad. ¿Te acordás de ese partido? Me acordaba que había metido un gol Cristian Zelay, pero no me. Dos metió. Bueno, no me acordaba que había metido los dos. Hincha Quemero. Sí. Que Huracán estaba en la lucha con Gimnasia para ver quién podía. Después fueron a un partido desempate en la Bombonera que gana sí. Gimnasia 2-0. Sí. Hincha Quemero y ex jugador de Estudiantes. Claro. Así que eso le daba más significación a los dos goles. El Mellizo significa. Metió un gol. ¿Eh? Significado. No, significación también. Ah, también. Le busco en el Ignacio, nunca me arriesgaría al aire de decir significación sin estar perdona. Seguro. Después lo buscar. No, igual es significado. Escuchá, y el gol de Mellizo de penal. Sí. Y el otro gol de Gimnasia, Graf, ¿te acuerdas aquel delantero de Lanús? Sí, que jugó en 1000 clubes. Olimpo de Olimpo. En Argentinos estuvo en Banfield. Buen delantero. Sí, en Quilmes. Bueno, ese día, cuando el Mellizo le convierte el gol a Boca, lo festeja. Raro, porque también sí. Era ídolo del Club de la Ribera, así que fue raro ese festejo. También se desmayó el Mellizo ese partido. Sufrió un golpe fuertísimo, dice que perdió la conciencia. Tuvo en ese partido. Y el segundo gol, que es un empate sobre la hora de Zelay, sí. La pelota, ¿sabés quién se la baja? ¿Quién? Martín Palermo. Mira vos. Jugador que lo festejó mucho por su claro, identificación por su historia con el Estudiante. Tuvo mucho, muchas aristas mira ese vos. Partido. Así bueno, que vamos a ver qué pasa ahora. Tenemos que como Godoy Cruz juega el viernes, sí. Entonces dependiendo del resultado de Godoy Cruz y San Juan, Boca puede consagrarse. Coronarse sí, al final del día domingo. Y la rueda sigue. Bueno, durante la mañana, perdón. La rueda sigue y va a salir campeón Boca y después va a salir... Y esto es lo que te quise decir las otro día y no me diste bolilla. Esto de cómo el círculo cíclico del fútbol como que sí. Hace que carezca cada vez más de sentido. Cualquier momento elimino la sección deportiva. No sé si me estás viendo eso.

Entre tanto silencio, resuenan voces de resistencia. Voces de resistencia. El miércoles 25 de abril, desde las 17 horas, acércate al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, a la presentación de Semillas de la Resistencia, Voces desde Territorios en Lucha, una publicación del colectivo cultural Otro Viento que reúne experiencias de diferentes organizaciones y personas que luchan contra el extractivismo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Allá, ¿qué te puede salir? 10, 20, 30 mangos. Puedes pagar en efectivo, cheque o débito. Acá, jugala, que es gratis. La estadística oficial, hace poquito salió, el nivel de locales vacíos está en un punto muy bajo, porque hay un nivel de consumo importante, lo cual no implica que sea parejo. Ahora, yendo a lo que vos decís, que es un tema muy importante, que es que estamos además en un momento de gran transformación de la economía mundial y de nuestro país. Y que frente a eso lo que hay que hacer es tener una presencia clara, primero decir la verdad. O sea, es así, mucha gente hoy compra online lo que antes compraba en un local. Mucha gente hoy compra en un mayorista lo que antes compraba en un hipermercado o compra en un... Entonces esas transformaciones uno no puede detenerlas. Mentira es la última verdad. La televisión no goza actualmente de buena salud. Y por supuesto que me gusta que hablen de mí. Vamos a hacer grasa. Ya que cada vez que me nombran... Me motriza para nada. Alimenta mis amas. Por eso hoy echamos un poquito más de leña al fuego. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Bien. Sorprendidos como siempre. Con algunas declaraciones. Atónitos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí, yo decía, ¿por qué están todos los lugares vacíos? Y había todo un... Claro. Los restaurantes vacíos, porque hay mucho delivery. Porque hay mucho delivery. Se está gestando el sistema de delivery, algo importante a nivel mundial que hace que... Se pida todo por teléfono. La pizza llegue más rápido. Exactamente. Está bueno, el que ves te deja pensando. Sí, la idea de la sección tiene que ver con... Más allá de que sea un enlatado... Le cuento a los oyentes que estaba almorzando en el medio del bloque almorzando y usó de servilleta la grilla que traigo. No. El esfuerzo que hago. ¿Cuánto en el plano económico cuánto generamos con este programa? Y calcularle. Bueno, con 750, eso. Bueno, con eso que generamos, yo imprimo, gasto tinta, todo, y el tipo viene con esa boca de negro ugandés y se limpia todo. Después toma y me ofrece jugo a los dos segundos. Sabe que estoy nervioso, sabe que estoy tenso y me ofrece jugo. Pero bueno, discúlpame, Nacho, que contesto al aire. No, la idea es todo el tiempo plantear la realidad con el contexto, como hablábamos antes. Bien. Y bueno, y estos personajes, ¿no? Los personajes principales de la política son tipos que están comandando... Los destinos del país. Los hilos de la nación, como dice... El cantante de Las Pastillas del Abuelo. Bien. Pero bueno, vamos a algo más frívolo. Continuamos con la crítica a la TV. Vamos a la crítica a la TV. Porque yo el primer programa, en la inauguración de este programa, critiqué arduamente y ferozmente el programa de Pampita, que todavía no había salido. Exacto. Bueno, con 4 emisiones cumplidas como nosotros, que nosotros seguimos en carrera... Lo están por levantar. Nosotros continuamos en el aire. ¿Tenemos la confirmación que el mes que viene continuamos? No sé, tenemos que entrar. No sé, sí. ¿Rodo? ¿Cómo no? Sí, acá Rodo nos está dando. De paso, le mandamos un saludo a Fer, un abrazo grande que nos armaron la artística. ¿Se escucharon? Muy bien, ¿no? Muy bien, la artística nueva. Quedaron. Escribimos los textos. Ahí también le dieron trabajo. Forma. Ahí craneamos bastante. Nacho corriendo y yo mandándole. ¿Te parece que quede bien? Me mandaste un par muy malos que te los deseché por completo. Y lo que quedaron fueron míos, que también son malos. No, pero la voz de los locutores hacen que la artística esté buena. Eso vale la pena remarcarlo y por eso le mandamos un saludo a Fer. Bueno, te decía que yo lo critiqué al programa de Pampita, que se llama Pampita Online, que va por Telefe, todos los días creo que 7:30 de la tarde. Dije que no había, yo quise buscar ese tramito, pero no tuve tiempo. Dije que no había posibilidad de que eso no sea una bosta y la va a llegar al cuarto programa. Fue una bosta, lo van a levantar, pero lo que me indigna, que acá lo quiero remarcar y lo voy a decir, es que le están haciendo un vacío a Sol Pérez. Sol Pérez, la chica del pronóstico, ¿sí? Sí. La chica del temporal, la chica que salió de Teche Sport, después que bailó, y le están haciendo el vacío, como se dice, bullying. Ah, no, pero bullying es el ámbito escolar, perdón. Grooming. Eso es el contexto de internet. No le dan bola, la Barbie Simo, la bardea. No entiendo cómo un proyecto que debe llevar guita, yo no creo que pagarle a Pampita sea una pavada. Que tener una producción, y que dos minas que porque se lleven mal la estén volviendo loca, y eso está haciendo que eso sea más fracaso del que es. ¿Se entiende lo que planteo? Sí. Un productor, o no sé, el que pone la guita en estos programas, no sé si tiene que suicidar inmediatamente cuando ve que esto se va picada. Y hay dos minas que están enojando por no sé por qué es el ego, qué es esas cuestiones conflictivas entre las... Cuestiones de mujeres. Bueno, sonó medio machista, Nacho. No quiero que te embarres solo, te voy a dejar que... Metí un efecto, Rodo, cuando Nacho diga algún comentario machista. Pero es verdad, es una locura que se estén peleando y que el programa realmente está a punto de... Llegaron a lo más bajo, llevaron parientes. Sí, y vi uno que se puso a llorar, el novio, sí, el tenista. Llanto, Nacho. Sí, el novio Pico Mónaco, hincha Estudiante de la Plata. Bueno, se había muerto... Hay que meter a la muerte. Dijo que estaba la tía, que no la tenía. Había fallecido una tía. Después llevaron al padre de Lizzie Tagliani, también una historia difícil. Hay que revolver, hay que buscar mierda, hay que deshumanizar a todo por el rating. Pero no, tampoco les está... resultando. No les está resultando. Así que, bueno, como dije, el programa de Pampita, ya está, lo están por levantar. Otro que tengo ganas de criticar, ¿me da tiempo? Sí. Uno que no sé si la gente va a saber cuál es, el de Nico Magaldi. ¿Lo ubicás al periodista? Sí, Magaldi era el que iba a ser el sucesor de Tinelli. Iba a ser. Es más, cuando hacía programas sin cable, no era tan conocido. Yo lo busco porque busco audios imágenes de TVR. Todo. Era muy gracioso el flaco. Uh-huh. Era muy entretenido escuchar. Hacía los juegos de seducción con las otras, con las compañías de la U, viste, sí, las otras periodistas. Y estaba muy bueno. Después, cuando apenas dijeron, vas a ser el sucesor de Tinelli, empezó a caer la imagen. Se le transmitió el logomazo del otro, se lo transmitió al aprendiz. Y nada, es un programa que se llama El Show del Problema. No sé si lo viste alguna vez. No. Canal 9. No. ¿No lo viste nunca, en serio? No tuve la posibilidad, ni no tuve el privilegio. ¿Ni te suena? Lo que pasa es que está en qué horario. No sé. Creo que está a la tarde. Son de esos programas que siempre insistimos que tenemos que pedir a la Universidad Nacional de La Plata que den... Yo pensé que un sicario dentro, que vaya y lo mate. Dentro de la Facultad de Comunicación, sí, la carrera de panelista de programa de la tarde. Bueno, pero ojo, este es un top show. Es como lo que hacía Moria. No hay panelistas. Ah, ya sé cuál es. Hay parejas que van a resolver... Sí, que... No mirá, sé si pareja... El domingo... Sí. Yo soy entrenador de hockey. Sí. O intentás, por lo menos. Jugamos un partido y un árbitro, sí, que estaba... haciendo su trabajo, sí, me dijeron que había participado de este programa, es uno rubio alto, que era fotógrafo y que había fotografiado a una chica, sí, y como que había querido conquistar a la amiga de la chica. No entendía. Medio acosador el tipo, una sacando fotos para levantarse una pero mina. Todo, y era, es todo... Tiene que haber un conflicto. Claro. Tiene que haber un conflicto. Pero... Es lo que hacía Moria Casán y Lía Salgado. Ay, Dios. Pero con menos rating, porque claro. No. O cuando apareció Guido Zuller, todos esos programas. Bueno, eso era el tema mediático. Eso hasta te diría que tenía más contenido. O por lo menos sea más salió Larva de ahí. La Larva. Sí, un intelectual orgánico, pero como poco se ha visto en la televisión. Así que, bueno, quería destacar el aspecto negativo de este programa. Y pedir que lo saquen del aire. Es lo que podemos pedir humildemente. Estamos en un sistema democrático, lo podemos pedir. Exacto. ¿O no? Y bueno, y este tipo, también quería decir, acá lo puse entre es un entrevistador empalagoso. Empalagoso, detesto, muy franela. Detesto el entrevistador franela y habla, viste, que le semblan. Muy obsecuente. Oh, terrible, es insoportable. Y hubo un reportaje que va a permanecer en mi corazón hasta que me muera, a Natalia Lobo. Sí. Que la mina fue con toda la mala onda. Le plantearon un par de juegos, viste, dialécticos, muy estúpidos. La mina dijo, me estás cargando. ¿Al aire? ¿Al aire? Los domingo, como tiene que ser todo. Claro. La televisión en vivo. Domingo a la noche me planteé. Sí, ahora Natalia te vamos a traer un traguito. Porque, pero encima me estás cargando. ¿Qué te pensás que necesito alcohol para la moto? Lo empezó a bardear y nada, estuvo buenísimo. Eso también fue un escalón más a la caída de su carrera. Escúchame, ¿qué me decís del programa de Juana Viale? No lo vi nunca, ¿eh? Me gusta tu canción. No lo vi. Yo critico, pero sin fundamento. O alguien dijo que hay que tener sustento para decir las cosas. Me parece una porquería. Y lo que remarqué es que no tiene carisma la piba. No tiene carisma. Está todo forzado, ¿no? No sé si forzado, pero lo tiene ahí a Manuel Wirtz, Quiero Morir de Amor, que también es director de Baila Niña. Me dijeron, no lo podía creer. Me dijeron, leí, no sé, mi fuente bastante dubitativa. No, es verdad, es verdad. Que se gastaron 90 millones de pesos para la reestructuración, para la puesta en valor. Me encanta esa palabra. La puesta en valor, claro. Mierda puesta en valor. Te ponen 10 veces la misma ventana. Y porque trajeron un Boeing. Claro. Que cagaron la autopista, me acuerdo, así donde trajeron. Bueno, estuvo en Malvinas ese avión que ya no tiene uso y lo trajeron. Bueno, y toda esa movida, 90 millones de pesos. Y Manuel Wirtz, que tenía... La ayuda, la hace como la Coco. La conducción no, y los Pimpinela. Los Pimpinela que ya está, estoy pidiendo... Zafó una CV hace poco, Joaquín. ¿En serio? Sí. Qué perfecta que tiene la barba, ¿vos viste? Para la barba, sí. ¿No viste que tiene acá en la parte al costado de la nariz, acá y abajo? Perfectamente cortada. Horripilante esa gente. Para mí tiene la barba madre. Y acá como que le agarra un hacha. Sí. Y no tiene más barba. Para mí que la madre. O los peina, o les corta el pelo, o los afeita la madre. ¿Viven mañana. Viven la Pimpinela? No tengo idea, pero me imagino. ¿Te acordás que te peinó tu madre? ¿No te decían así en el colegio? No, siempre tuve. Yo porque tenía jopo cuando era joven. ¿Te hacían bullying a vos también? Me hacían bullying, pero por mi color de piel, no por mi corte de pelo. A mí por las orejas. Escucha, y ellos, tanto los Pimpinela como Manuel Will, la ayudan, ¿viste? La van acompañando en la conducción, pero nada, yo creo que carisma es, o lo tenés o no lo tenés, no, claro. No creo que se entrene no, o se... Y esta piba no tiene carisma, pero bueno, debe tener buen rating porque lo sostiene. Igual desde acá nosotros pedimos que lo... Que lo levanten. Que lo levanten. Sí, también. Sí, toda esta crítica es totalmente destructiva. No hay como una reelaboración para que mejore el programa. Acá es para que se vayan. ¿Te gustó mi crítica? Me pareció ¿Sirve? Perfecto. ¿Tiene vida esta es sección? Casi polinesca. Sí, me saqué una foto con Polina, pero no quiero dar más detalles. Vamos con elefantes. Otra vez es como en un cuento sin saber quién es quién. Tus miedos no deben inmovilizarte una vez más. No busques refugio en tu soledad. No busques refugio en tu soledad. Paso atrás no sirve más. Nuevas experiencias te hacen pensar. Un paso atrás no sirve más. Nuevas experiencias te hacen pensar. Oh, hey, te hacen pensar. Yeah, yeah. Te hacen pensar. pensar. Te hacen pensar. Pasado. Hey hombre, trata de olvidar tu pasado. Hey hombre, hey hombre, hey hombre, hey hombre. Sobre ti caerá. Sé que lo que venís diciendo de otros amos te pasará. Tu futuro es un reflejo de las acciones que hoy das. Si tu presente se ve oscuro, te digo, por algo será. Lo que uno cosecha es lo que sembrarás. Será la culpa de tu compañera y el destino de tu vida. Mentiras aparecen, vienen y se van. Mentiras aparecen, vienen y se van. La historia parece repetirse otra vez. Sí, parece. Es como en un cuento sin saber quién es quién. Tus miedos no deben inmovilizarte una vez más. No busques refugio en tu soledad. No, no, no, no, no, no. No busques refugio en tu soledad. No. De nada sirve llorar, de nada sirve lamentar. Creo que ya es hora de que empieces a actuar. Ya es la hora de que empieces a luchar. Lo cierto o lo no cierto, ¿no? No sé. En las ciencias cuánticas, todo lo que tenga números, química cuántica, biología cuántica, matemática cuántica, física, ¿entendés? La lógica no existe. Lo que a vos te gusta, flaco, a mí no me gusta, ¿entendés? Yo no soy el gil que escribe en el Twitter, ¿entendés? No se enganchen de escribirme a alguien pensando que soy yo porque me da bronca que alguien... Yo la verdad que tengo muchas facultades para quedar como un boludo. Y sé hacerlo, ¿entendés? Entonces, que nadie me haga quedar como un boludo porque yo lo sé hacer. Yo lo sé hacer. Y si soy un capo, también lo sé hacer, ¿entendés? No les voy a manejar la vida a nadie, entonces hagan lo que quieran ustedes, ¿no? Pero háganle caso al viejo Piti. El viejo Piti está viendo en este momento mucha gente cibernética, mucha gente enganchada todo el tiempo con la computadora y papá. Miren cosas, pero no chismen, no sean chismes, no se metan en la vida de nadie. Se los dije sugiriendo a Nes y que roben si no hay más. Que son los pibes saliendo de mi pellejo para adentro, ¿eh? Es un pensador. Para mí es un pensador contemporáneo. Me quedé con ganas. No sé si hay un sesgo de ironía. No, para nada. Vamos a tener un problema. No, para nada. Me quedé con ganas de escuchar un poco al Piti. Me quedé ahí con, sí, con... Eso es un recital en vivo y me quedé en ganas de escuchar alguna canción del Piti. Qué bárbaro. Hoy estuvimos a punto de... Sí, teníamos ahí un tema. Siempre nos quedan algunas cosas afuera porque... Es mucho el material. Generamos mucho. Lee los saludos, ya que tenemos gente que nos sigue. Tenemos saludos de Pedro, tenemos saludos de Bruno, de Silvia, de Leo, de Mario, de Pablo, de Mariano. ¿Estás leyendo la guía telefónica, Nacho? No, de todos los mensajes que me mandan a mi WhatsApp y ellos saben que tienen que escribir al de la radio. Afirmame la teoría, ¿son todos elogios? Todos, muy bueno el programa, un lujo, puede escuchando ser, en el auto, estoy ser. Escuchando. Estoy como paranoico, bueno. Pero al revés, estoy paranoico de los elogios. Bueno. No puede ser. Sí. Alguno te tiene que mandar, che, yo creo que garcha lo que tenemos, haces, o sea, hasta tenemos, mira, me arriesgo a decir que tenemos a Javi, un amigo que está en Roma, sí, que nos está escuchando. Sería un orgullo, sí, que todo lo de Europa es mejor. Pero qué lindo que nos estén escuchando. Ah, me quedé con esta última frase, no se metan en la vida de nadie, me encanta. Creo que todo lo que fue diciendo Piti en algún momento nosotros lo proponemos y lo tratamos desde nuestro primer programa. Es difícil de aplicar también, bueno. Es difícil. Vos pensá, tenés un trabajo, tiempo libre, horas al pedo, ¿qué haces? Te pones a chusmear, te pones a boludear. Es así. Para eso están esos programas. No, pero también hay que entender que hay que aceptar que el tiempo de descanso o ¿te acordás de las sustancias embriagadoras? Sí, ¿quién escribió? Alguien escribió eso, ¿no? En algunos textos de la facultad de era que creativa. Había era que hay que destinar. Ojo, no hagas tiempo. Apología del alcohol. No, por favor. No, que hay que destinar un tiempo al ocio, hay que destinar un tiempo a pero que el ocio no se transforme cosas. Que el ocio no se transforme en estupidez, eso es lo que bueno, que por más que algo te vaya llevando a la idiotez, porque el ser humano básicamente es idiota, es bastante idiota, no sé si estoy medio negativo hoy, pero si te vas llevando por ese camino de derecha, vos trates de enderezarlo y trates de hacer bien las cosas, y como dice el Piti, no se metan en la vida de nadie, está bueno, me gusta esa frase, por eso igual a partir de esto que decías último, siempre mejor hacia la izquierda que hacia la derecha. Sí, eso queda en vos. Contamos que estamos en el Centro Olga Vásquez. En el Centro Cultural Olga Vásquez. 60, 10 y 11 de la Ciudad de La Plata. ¿Te aprendiste la dirección? Esa. Vamos todavía. Y bueno... Y estamos el miércoles que viene. Ahora tenemos una reunión con Fer, vamos a charlar y... Tampoco... No están conformes con tu papel en la radio. Pero bueno... Yo voy a pedir que... Me que tendría que tomar unas pastillitas de... Voy a pedir por tu continuidad y por una mejora de contrato. Eso es lo importante. ¿Eh? Bueno, pero no, si nos vemos el miércoles que viene. ¿Te parece? Vamos a despedirnos con un tema del Flaco Spinetta. Uy, cómo lo necesito al Flaco, dale. Yo siempre me acuerdo la entrega de los Gardel que le hicieron en el Congreso, ¿fue? Sí. O en la Casa Rosada. No me acuerdo dónde, pero... Que cuando se lo dieron el premio dijo... Sí. Esto es un Néstor. Es un Néstor, digo. Se lo extraña, se extraña esa qué figura. Bárbaro, ¿sí? Qué bueno, pero acá la recordamos y la tenemos siempre presente. Este fue el cuarto programa de Jugala que es gratis. Bien, llegamos, Nacho, qué orgullo. Muy bien. Esto es constancia, esto es trabajo. Un te beso. Felicito. Un beso a Fran. Un beso a Blas. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Seguir viviendo sin tu amor. razón de seguir viviendo sin tu amor. Política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala, que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde.